y suena el Mac. Caco. El que no hace palmas no aguanta los trapos. Trapos, trapos. Vamos para la barra, prendemos un creepy. Vamos para la pista, prendemos un creepy. Vamos bien arriba, prendemos un creepy. Tengo un par de tragos para toda la chichi. Como canto cumbia dicen que soy un mafioso. Como yo no canta neta que a lo tan celoso. Estoy subiendo con más puma, fumándole la cara a quien no fuma. Siempre andamos pillo con el papelillo. Dale que lo arranco, lo tengo en el bolsillo. Vamos para la barra, prendemos un creepy. Vamos para la pista, prendemos un creepy. Vamos bien arriba, prendemos un creepy. Tengo un par de tragos para toda la chichi. Vamos para la barra, prendemos un creepy. Vamos para la pista, prendemos un creepy. Vamos bien arriba, prendemos un creepy. Tengo un par de tragos para toda la chichi. Suena el Mac, caco. El que no hace palmas no aguanta los trapos. Andamos pillo con el papelillo. Dale que lo arranco, lo tengo en el bolsillo.